¿Cuántos están contentos? Hey, antes de pasar a lo que sigue, me gustaría invitar a los testimonios. A mí me encantan los testimonios. Porque, ¿sabes por qué los testimonios me encantan? Porque los testimonios nos inspiran a creer más, a crecer más. Cuando tú escuchas de un testimonio, supongamos que persona, mira, yo el otro día fui a trabajar en una casa, ¿verdad? Entonces salió una señora que me conoció mi van y salió y dijo, hey, dijo, ¿tú has hecho trabajo aquí en mi casa? Y me quedé like, oh yeah, dije, sí, yo he hecho trabajo. Y usted es la señora que me regaló unas toronjas, ¿verdad? Dice, sí, dice, yo te regalé unas toronjas. Le dije, ¿cómo sigue de salud? Así, una plática así media superficial, ¿no? ¿Cómo sigue de salud? Dice, fíjate que muy bien, estoy bien contenta. Dice, gracias a Dios, dijo, gracias a Dios. Eso para nosotros inmediatamente dices, mencionó a Dios, lo tiene que ver. Dice, gracias a Dios, dice, le gané al cáncer, me dice la señora. Entonces le dije, wow, praise God, dije yo, ¿verdad? Dijo, yes, praise God. Se soltó cuando miró que yo dije, praise God, dijo, se soltó la señora. Le dice, mucha gente, dice, yo le estoy compartiendo a Dios, a mucha gente de que Dios, dice, yo no creí que Dios era importante en mi vida hasta que caí en cáncer. Después de que Dios le pedí a Dios que si era real me sanara y me sanó, dice, hoy digo yo, praise God, dijo ella. Entonces dije, wow, Dios es increíble, ¿no? Es una señora mayor de edad, 60 años, y contenta, compartiendo en la calle, porque Dios la sanó. Y luego entró a la casa que estaba trabajando, la vecina. Entonces me dice la señora, oh, you were talking to my neighbor. Le dije, sí, estaba hablando con. Y yo la conozco, yo le hice un trabajo, y ya, dice, oh, ok. Dice, le dije, ¿sabías tú que se sanó de cáncer? Dice, sí, a todo el mundo nos ha contado. So, la señora anda contenta diciéndole a todo el mundo que sanó de cáncer. Y eso es cuando un testimonio te crece tu fe, ¿verdad? Yo quisiera invitar a no sé si ya está Luis, ven, pasa, denle una carrita. Luis, Blanquita, tienen otros testimonios, o sea, ¿sabes por qué Dios los bendice tanto? Porque testifican. Al testificar, la gloria se la estás dando a Él. Amén. Empecé mi compañía, muchos saben más. Tengo una semana y dos días, full time. Y no ha sido fácil. Está un poquito difícil, pero. Ayer me dice el general contractor, me dice, hey Luis, I have something for you. Le dije, okay, ¿más trabajo o qué? Me dice, no, I have a check for you. So I have my first check. Nunca en mi vida había visto tantos ceros. Nunca, nunca, nunca. So I have my first check. So ¿qué se podría comprar con ese dinero? Yo dijera que un carro bien precioso. So I have my first check. As a company, as a BNF, Custom Framing, por muchísimo dinero. Y vienen cuatro cheques más, poquito más grandes que esos. Tengo que pagar muchas cosas, obviamente, a los employees y un montón de cosas, pero solamente les quiero dar la gloria a honra. No es por mí, porque yo no tengo la capacidad para, como otras personas la tienen, otras personas más adultas y tienen mucho más experiencia, pero creo que Dios me ha dado el favor y he tenido favor en frente de la gente y me ha puesto en lugares altos. So. Y si yo puedo, you guys can do it. You tú puedes. So everybody can do it. So yeah, thank you. You want to say something? Okay. Siempre, escúchenme algo, si un consejo les puedo dar. Un consejo les puedo dar, el mejor consejo que yo les pueda dar en toda mi vida es eso, denle la gloria a Dios. No te quedes con la gloria. ¿Sabes tú? Y ese es mi tema, bueno, no es mi tema, pero parte de toca mi tema. Es de que la gloria nunca fue hecha para que el ser humano la cargara. It's too much, it'll kill you. And people, the gente que carga la gloria de Dios, que le corresponde a Dios, spiritually, slowly, they start dying. Because they keep it to themselves. So, mira, si por no morirte espiritualmente de perdida, por esa razón, dale la gloria a Dios, dale un aplauso a Él, Él es digno, Él es digno. Y yo quiero, voy a romper un tema, voy a darle inicio a un tema, ya se hablará de todo, van las bicicletas, ya todo, ¿verdad? ¿Cuántos van a ir al parque en bicicleta? ¿Nomás yo? A ver, levante la mano. ¿Cuántos van a ir al parque en bicicleta? Allá vamos a terminar de jugar un partido de voleibol, para los que quieran ir, vamos a pasar un ratillo juntos y va a ser tremendo. Sirve que le quita las telarañas a las bicicletas que han comprado, ¿verdad? Porque yo sé que dos que tres tienen bicicleta y están llenas de mojo. Compren WD-40. empiecen a limpiar la bicicleta para que pues, esté lista para el sábado, ¿verdad? Entonces vamos a venir a la oración, tenemos oración ese sábado y después de aquí nos vamos a ir al pie del parque del Allanbrook y para subir la montaña del Allanbrook para ir en bicicleta. Si quieren más, pues bajamos la montaña y la volvemos a subir, ¿verdad? A ver qué tan picudos son. Y después, si queden más, vamos a Santa Cruz. Yo quiero darle un inicio a un tema. Yo sé que lo están grabando, se va a estar grabando. Es un tema que es bien increíble, es bien importante que lo toquemos. Es la importancia de saber quién es Dios. Who is God, ¿verdad? En nuestra mente limitada, porque nuestra mente es limitada, ¿cuántos creen que es verdad? Que nos creamos bien sabios. No podemos entender quién es Dios. No podemos entender, simplemente no lo podemos entender, porque podríamos describir a Dios como muchas cosas. Podríamos describir a Dios que Dios quizás tiene las cualidades de fuego, ¿verdad? Pero aunque Dios tiene fuego, Él no es fuego. No es el fuego consumidor, Él es más que un fuego. Si pudiéramos decir que Dios es una lluvia, se puede manifestar como lluvia a Dios, pero no es lluvia. Se puede manifestar Dios como un ciclón, como un fuerte aire que pasa y tumba casas, pero no es un ciclón. O sea, no podemos. Yo recuerdo a Moisés cuando le dice Moisés: Señor, pero si yo voy con el faraón y le digo, ¿quién me manda? ¿Cómo le digo que te amas? Le contestó, le dijo: dile que yo soy el que soy que te envía. Pues no le dijo, lo dejó otra vez el mismo problema, el mismo apuro, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, explícamelo más. Sí, tú ve donde el faraón y dile que yo soy el que soy, es el que te envía. Dice, no, pues no. Ya me quedé igual. Dios no se puede, por más que lo tratemos de entender, no lo podemos entender porque es un Dios magnífico. Y quiero hablarles a los que creen en un Dios, porque déjame decirte, los que creemos en un Dios no ocupamos tanta fe. Así es medio raro ya. Los que creemos en un Dios no ocupamos tanta fe. Se ocupa más fe para creer que no existe un Dios. Y hay gente que se atreve a tener toda esa fe tan grandísima para decir no existe un Dios. There's a lot of people that have a lot of faith. Let me tell you, if you don't believe in God, you have a lot of faith. Tienes muchísima fe, más de la que te imaginas. Tienes más fe que la de nosotros. Porque para nosotros el creer en Dios es fácil. El no creer en Dios es difícil. A ver, barájamela más despacio, no te creo, no te entiendo. Pues muy fácil. Yo no puedo negar a un Dios, que una creación de un ser súper grande, súper magnífico, cuando puedo mirar que la combinación del oxígeno con ese gas magnífico que Dios creó para mí y lo combinó en dos diferentes tipos de gases, los cría exactamente para que yo los pueda respirar. Y sin ellos yo no puedo respirar. Yo no puedo decirte cómo si el sol, que todos ser humanos creyentes o no creyentes dependemos de que si ese sol se acerca unos cuantos grados al planeta Tierra en el cual tú y yo vivimos, nos empieza a quemar. O si se retira un poquito, unos cuantos grados del planeta Tierra, nos empezamos a congelar. ¿Sí me explico? Cuando yo voy y miro, ahora que tuve la oportunidad hace un par de años, por primera vez ir a Hawái es el big deal, ¿verdad? Para muchos, ¿verdad? Ir a conocer Hawái. Ya para mí ya no. Si me dice la pastora, vamos a ir otra a Hawái, me pongo a llorar. Y no que sea malo, es que ya me enfadó Hawái, ¿verdad? Pero Hawái, cuando yo fui a Hawái, yo miraba, yo quedé anonadado. Yo no podía creer mirar tantas flores. It's like, man, ¿qué pasó? Hawái se trajo todas las flores. Nosotros, los que somos de México, nos quedamos bien, bien picudos porque tenemos la rosa, ¿verdad? All the females like the roses, ¿verdad? Pero tú vas a Hawái y te quedas súper anonadado de mirar la cantidad de flores que tienen esos tipos allá. Te quedas anonadado de mirar. Yo, a lo menos yo, ¿cuánto les gusta la fruta aquí? Aunque no les parezca que comemos fruta, ¿verdad? Déjame decirte, yo quedo anonadado con los sabores de la fruta. Aún también cuando estamos allá, hay frutas que te quedas, tú dices, wow, fruta tras fruta. Y cada fruta tiene diferente sabor, ¿no? Te quedas anonadado. ¿Y cómo no poder explicar un Dios magnífico cuando miras toda la cantidad de animales? Inmensa cantidad de animales, ¿verdad? Que están en el mar y debajo del mar, sobre la faz de la tierra, leones, de todo tipo de animales, jirafas. que tienen un titipuchal de músculos para mantener su cuello. ¿Me explico? O sea, tú empiezas a descubrir, cuando tú descubres que un mugroso gusano está científicamente, de que un gusano tiene más de 200 músculos para moverse. O sea, come on, ¿quién creó eso? Cuando tú te das cuenta que cómo funciona todo, cómo gira todo, las cuatro estaciones del año. Por eso yo te puedo decir, para mí necesito tener más fe para decir no existe un ser superior a la humanidad. Para mí es más, necesito más fe para decir que los changos que están en los diferentes tipos de zoológicos son mis parientes. ¿Me explico? Que discúlpalos porque ellos no se pudieron evolucionar, ¿eh? Se quedaron ahí atrás. Eso diríamos de Cuba y de México, quizás y otros países más, ¿no? Que se quedaron atrás. Cuba, se cree que Cuba pues, está varios años atrás, atrasado por el sistema de que se quiso desconectar. Nosotros, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Cuando vamos a México, you don't know how Mexican you are until you go to Mexico, ¿verdad? I'm sorry, you don't know how American you have become until you go to Mexico. Porque de repente empiezas así, oh my God. Mija, ahí está el baño. Zzz, unas moscas grandes que te quitan la camisa y te la pueden estirar, ¿verdad? Take off my shirt, you're gonna stretch it, ¿verdad? Y dices, te sientas en ese baño así, como de gallinita, porque dices, no. Y de repente dices, oh my God, you don't know how American you have become. No todo es el caso. Vemos personas que tenemos toiles con agua de función, ¿verdad? ¿Eh? Whatever you do, don't drink the water, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta de que la humanidad estamos limitados a poder entender Dios. Dios ha hecho todo lo posible por revelarse quién Él es. Él ha hecho todo lo posible. Y sabes que algo algo que me impactó sobre todo este estudio, lo que más me impacta es de cómo cómo Dios, wow, es impactante. Cómo Dios, siendo un Dios superior, que él está, o sea, él no lo puedes poner como, digamos, tú te quedas aquí porque te vamos a comparar con esto, te vamos a comparar. Tú no puedes comparar a Dios con nada, ¿me explico? He's on his own. He's a God. Es el Dios de los dioses, el rey de los reyes, ¿me explico? Él creó, y lo mejor que yo, cuando yo miraba el libro Génesis, mi versículo preferido, por cierto, es el que yo escogí para mi compañía, Génesis 1:3, ¿verdad? Dice que, vamos a leerlo, de hecho, ¿tienes el Génesis 1:3, mija? Fíjate, dice, quiero que lo pongan en la pantalla a ver si lo encontramos. Te lo voy a empezar a leer. Dice, y hubo, dice en el Génesis 1:3 al 9, dice, y hubo luz. Oh, perdón, me vuelvo a ver desde mero frente. Dice, y entonces Dios dijo, repite conmigo, entonces Dios dijo, que haya luz. Y hubo luz. 4. Al ver que la luz era buena, di conmigo, la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Di conmigo, primer día. Vamos al número 6. Fíjate lo que dice, increíble. Yo me quedé anonadado porque si tú puedes captar la primera parte. Dice el número 6, después dijo, di conmigo, después dijo, que haya una bóveda y separe las aguas para que estas queden separadas. Y así fue. Dios en el 7 dice, Dios hizo una bóveda que separó las aguas que de una parte para allá y debajo de la bóveda otra parte y que quedó arriba. Dice el número 8, la bóveda se llamó el cielo. De este modo se completó el segundo día. Entonces Dios dijo, que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco. Lo increíble es que Dios dijo. Él dijo, hágase, y se hizo. Sí, los seres humanos ocupamos instrumentos, martillos para formar. No basta con solamente decir, ¿me explico? Y no matter how much, I mean, las mujeres tienen un cierto poder más que el hombre, ¿verdad? Te dicen, órale, póngase las pilas y póngase a trabajar, láveme los trastes, ¿verdad? Ya va uno ahí como... Entonces tienen un cierto poder porque cuando ellas dicen las cosas se hacen, ¿verdad? Dicen que la mujer es, el hombre es la cabeza de la casa, sí, sí somos la cabeza, pero la mujer es el cuello, ¿verdad? Donde mueves la cabeza, para allá va el cuello, ¿verdad? Pero nosotros como seres humanos estamos limitados. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo. Estoy hablando de que así es como hizo Dios los días, nomás diciendo. No puedes tú compararlo con nada. No existe. Hemos mirado a través de la historia, los que hemos leído la Biblia, te das cuenta que Dios, los dioses no son competencia con Dios. ¿Me explico? Lo increíble aquí, y si yo puedo agarrar todo mi mensaje, lo cierro así chiquito. Lo más increíble, que este gran Dios poderoso nos dio un libre albedrío. Los animales no tienen libre albedrío como tú, como yo. Las plantas no tienen. Dios le dice, haz esto, y lo hacen, lo tienen que hacer. A nosotros Dios nos ha dado el libre albedrío. Sí, eso es para. Por eso los ángeles y los demonios no pueden entender a la humanidad. Los demonios por eso nos detestan. Porque nosotros nos crió menor que los ángeles y aún nos puso en una mayor autoridad que los ángeles. Por eso they don't understand it. Hay muchas cosas que los ángeles se quedan anonadados, ¿no? Cuando tú vas al In-N-Out y te ordenas tu hamburguesota, ¿verdad? Y luego les pides que la extra sauce y que los chiles jalapeños, ¿eh? Dicen los ángeles, no puedo creer. Y te miran deleitándote, ¿verdad? Y ya por fin, pues lo haces el cristiano aquello cuando lees la parte de abajo del cup y dices, ¿verdad? John 3:16, thank you, Jesus. Los ángeles no pueden entender porque nosotros nos podemos deleitar de tantas cosas y todavía, sobre todas las cosas, tenemos el libre albedrío. Déjame decirte por qué es peligroso eso. Porque un Dios que hizo todo, di conmigo, hizo todo. Lo mejor que pudo hacer y manifestarse y se ha venido queriendo manifestar en la humanidad, en nosotros, en todos, es que mandó a su Hijo Jesús. Jesús dijo, quien me ha visto a mí, el gran misterio, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Wow, o sea, if you have seen me, you have seen the Father. Wow, it's powerful. Más adelante miramos a Jesús cuando está subiendo los cielos, que dice, rueguen al Padre. Fíjate lo que está diciendo. Rueguen al Padre para que les envíe el Consolador. Eso, o sea, eso sí, súper increíble. El mismo Dios va a bajar a la tierra y ya no va a estar por fuera, sino va a vivir adentro de nosotros. Eso es increíble para mí, porque dice la palabra en el libro de Romanos, habla que el mismo, di conmigo, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que tenemos tú y yo. Lo más increíble aquí, que tú te puedes poner, te puedes amachinar y decir, la alabanza está en su plenitud, y tú te puedes tomar la decisión de no exaltar a Dios. Tienes a un Dios morando en ti y te puedes poner las pilas, y tú te puedes amachinar, y porque tu novio ya no te habló, o entró el desgraciado y llegó más tarde que tú y no te peló, tú dices, yo no adoro a Dios, y no adoras a Dios, y tienes el libre albedrío. Dios no tiene nada que ver con el asunto. Si por algún caso dices, este mes se me hizo cortito, parecía que era febrero, o sea, qué onda, ya tengo, pagué la renta, ya tengo que volver a pagar la renta. ¿De cuánto les pasa así? Que apenas si pagas un bill y de repente, ¿verdad? Yo me quedo sorprendido ahora que tengo Facebook. Me quedo sorprendido. Miro hermanos que cumplieron años y digo, ¿están cumpliendo años otra vez? Desgraciados, no quieren envejecer, ¿verdad? A cada rato están cumpliendo años. No cumplas más años, está. Varios de ustedes me van a alcanzar. Yo aquí los espero. Si me tengo que ir a estirar la piel, me la voy, me las tiro. Aquí los espero. Y los miro de cómo tan seguido cumplen años, ¿eh? Porque no sé por cómo mi celular me dice que están cumpliendo años, ¿verdad? Yo qué jodidos quiero, yo qué culpa tengo, le digo al celular, ¿verdad? Si este tipo cumplió años ayer otra vez. ya buena onda, ¿verdad? Porque no puede ser, es lo malo de tener Facebook Juve. Sabes que Julano está cumpliendo años, tienes que decir Happy Birthday, estrellita, estrellita, castillito, castillito. Pastel, pastel. Cara feliz, corazón contento. Lo mandas, ¿ah? Y de repente, ¿también ese cumplió años? No jodas. Happy birthday. Lo tratas de hacer diferente porque si no, lo leen. ¿Ya? And you have to be like special. Oh, I don't know what it is. I don't know what it is, you know. I like it. I like it when some of you take the time and say, Pastor, happy birthday, you know. Like, okay, hey. Ni modo, yo no estoy celebrando, yo aquí lo estoy esperando, ¿ah? I'm not celebrating those things. Y a mí lo que más me sorprende es que dice la Biblia que que Dios es omnipresente. O sea, Dios es omnipresente. ¿Quién sabe qué es omnipresente? ¿Que está en qué? Presente en todos lados. So, Dios está ahí mientras miramos Netflix. Y otras cosas que no debemos de mirar, ahí está. Dios es omnipotente, ¿sabías tú? La palabra, ¿sabes qué significa omnipotente? La primera palabra de omni significa todo. Y la segunda parte, potente, significa poder. Él es el que todo lo puede. There's nothing he cannot do. The only thing, this is what's crazy, the God that created everything, el Dios que creó todo por nomás decir, no puede hacerte que levantes las manos si tú no quieres. No puede hacerte que vengas a la iglesia si tú no quieres. No puede hacerte que compres una Biblia si tú no quieres. You know, $10, $15, $19. Pero no te puede evitar que dejes los Jordans y los tenis expensive ones de edad por comprar una Biblia. Él no puede, él te dio libre albedrío, él decidió. Él dice, de hecho, dice en su palabra, delante de ti pongo el bien y pongo el mal. Y todavía te dice, fíjate lo que dice, escoge el bien. Wow, isn't that amazing? To me that's amazing. The God that created everything, creó los leones, las jirafas, creó esos leopardos, esos bellos, para mí me encantan los gatos, esos gatitos, desde los chiquitos hasta los más grandotes. Me encantan. Tú has ido a un zoológico y has mirado un león, un tigre de así de cara a cara. Sí, sí, something, they do something to you. Se te enchina el cuero, que diga, se te encuera el chino, que diga al revés. Algo sucede, ¿no? Porque yo un día fui a llevar a un niño, uno de mis hijos, de esos de la escuela, ¿no? Y ya me metí en ese chaperrón y todo eso. Y tú sabes, ya hoy en día trato de no hacerlo porque te inyectan y todo eso antes de poder ir, ¿no? Entonces we're there and we just and the line is real close to the glass. Lo primero que hice, chequeé qué tan grueso estaba el glass. I'm looking at how thick is this thing. No se mira muy bien, ¿queda? You're looking at it, better be this thing, ¿verdad? And then después, second thing, I started looking who looks like he cannot run faster than me, ¿verdad? Because that lion is going to eat that person before me. Está como el que decía, ¿verdad? Dice, vamos a ir de cacería a un león. Dice, de repente se les aparece un león. Dicen, cuentan la historia, no me sé muy bien el chiste, pero cuentan la historia que se quita los zapatos. El señor dice, ¿para qué te quitas los zapatos? Dice, porque voy a correr. Dice, ¿y tú crees que puedes correr más recio que el león? Dice, no, pero más recio que tú sí. The lion's gonna eat you, buddy, you know me. Y yo me le quedé mirando al león. And I'm like staring, and the lion's like, así como, hey, what's up, man? Like he's not really staring, you know? But I'm like staring, and he's like, dude, what's your problem? You know what I'm saying? And I got to see close to, like, try to get into his eyes, and it scared me. Those things are, they're a beast. ¿Verdad? Son unas bestias, esos animales. Tú te quedas anonadado, mira esos tigres. Yo mira unos tigres blancos, otros de otro, y las panteras. O sea, cuando vas a un zoológico, se sorprende uno, ¿no? Hay animales que dices, ¿qué jodidos es eso? Yo cuando miré, yo conocí la pantera rosa y el come hormiguitas, pero cuando lo miré en vivo me asusté, dije, ¿qué es eso? No sabía cuál era la trompa ni cuál era la cola. It's like, what is that? The thing is, it looked the same. Like he was going in reverse or forward, I wasn't sure. And God created all that. Dios creó todo eso. Hay cosas que no podemos entender, lo poco que podemos hemos escuchado del huevo y la gallina, ¿no? De que un pollito, si tú le ayudas rompiendo el cascarón cuando van a hacer, le quitas la fuerza de poder vivir adelante, porque Dios así lo planeó. They have to break their own shell. Y yo me sorprendo cuando miro que es un Dios sobrenatural, poderoso, que hizo todo para alcanzarte a ti, para alcanzar. Sí, él nos crió. He created you. And that's the thing, that's the beauty. One thing, yo aprendí a quererme a mí mismo tal y como yo soy. O sea, por más que lo intenté, no pudo cambiar la cosa mucho, ¿verdad? So I have to learn how to love myself because I am a creation of him. Una cosa que yo entendí, yo dije, este Dios todopoderoso es tan específico en lo que él hace, de que ninguno de nosotros tenemos la misma huella. Ninguno de nosotros tenemos la misma huella. A mí, tú me puedes traer unos 15 chavos que se parezcan a mí, que dices, ah, caramba, creo que sí se parece. Y para, hay gente que me ha dicho que si trabajo aquí, que si tengo un primo allá. Entonces, tú dices, no, ¿verdad? No, ¿verdad? I don't think so. And por muy cerquitas que los puedas traer, la misma estatura y todo eso, we all have a different fingerprint. Tenemos una distinta huella. Aunque los que nacieras cuatro, cinco, seis de la misma mamá, tienen diferente huella. Así es Dios tan creativo. Así es Dios tan creativo. Y yo cuando miro las escrituras, mira lo que dice en el libro de Job 42:2. Hablando de Dios omnipotente, dice: yo sé que tú todo lo puedes y que no hay nada que tú no puedas realizar. Increíble. A mí me impacta el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, ese es un tema número uno. Vamos a tener muchos temas en serie hablando, tratando de desglosar lo que es Dios. We're gonna try to do something here, show you something. Pero en realidad no podemos, estamos limitados, no. En lo poco que vamos entendiendo a Dios, en lo poco que vamos conociendo a Dios, we're limited to what we can say about Him. Una cosa que yo te puedo decir de Dios es de que Él es mi amado. I love Him. You know, everything I do is for Him. Everything I have is about Him. Cuenta un pastor cuenta de que uno de sus amigos logró entrar a una producción de película. Y en esa producción de película, su amigo, es una película muy famosa, logró estar ahí 2 segundos. That's all he was in the movie, for 2 seconds, 2 segundos. Y cuenta que ese su amigo les dijo, hey, you know, I'm in so-and-so, Star Wars, you know, salgo en Star Wars. What? Yeah, I'm Star Wars. Why? They were all impressed. Y fueron a las movies y dice, es increíble, dice, sí, ahí estaba mi amigo. Pero algo descubrí, que si yo no me pongo atento, yo decido buscar el chile jalapeño entre las palomitas, me pierdo el momento que pasó mi amigo. You know, because you're like digging. Y de repente, you're like, where are the jalapeños? Huh? You're like looking for the jalapeños. And then you start digging, pasó tu amigo, la actuación de tu amigo. It's gone. 2 seconds. Pum, it's gone. Y dice lo que es sorprendente aquí, de que sería ridículo que mi amigo invite a todas sus amistades y diga, ¿sabes qué? Siéntense aquí, van a mirar una película en la que yo soy el actor principal y van a poder ustedes descubrir lo increíble que yo soy. Y que de repente, cuando están todos ahí, en la gran mayoría de ellos se lo van a perder. Van a decir, dude, I didn't see you in the movie. Because they were eating popcorn, estaban peleándose por la soda, trataron de hacer un Kiko contestando un texto. Dude, you were not in the movie. You're lying to me. Dice, lo más sorprendente aquí, que muchos creyentes así somos como él. We think that show is about us. And the show has never been about us. It has always been about him. It has always been about him. That's the amazing thing. And we have Christians that act like they're all that in a bag of chips, que son ellos y solamente da. Y se olvidan que el dueño es Dios. Se olvidan de que es Dios. Y en el libro Albedrío, Dios nos dijo: está en ti si tú quieres alabarme, está en ti si tú quieres adorarme, está en ti si tú quieres, cuando tú sabes que de mí salió el bien, y si está en ti si tú quieres quedarte con él, está en ti. Vuelvo a repetir: la gloria que le pertenece a Dios is just way too big for us to carry it. Es demasiado grande para que nosotros nos la queramos quedar. Y si tú escúchame bien, si tú, sabiendo que este libro de vida, sabiendo que este libro te corrige, te ayuda, te instruye, te levanta, te va a formar, va a cambiar el temor, el carácter negativo que tienes, y no, ni siquiera haces por comprar un dichoso libro en la versión que tú quieras, porque hay versiones y sabores, te estás llevando a la gloria. Si a ti te pesa dar un 10% de lo que ganas, te estás llevando a la gloria. Entonces hay un bloqueo delante de ti, tu conversación con Dios. Cuando vengas a pedir a remover un cáncer, lo más seguro que no es culpa de Dios. Nosotros somos los que hacemos la obstrucción. Nosotros rompemos la línea de comunicación con nuestra necedad. That's us. Sí, Dios no tiene problema con que tengas novio, pero hazlo bien. Do it right. I mean, ¿sabes qué horrible sería recordar? Yo conocí a mi esposa en el mundo antes de conocer a Dios. Fuimos novios como 3 años antes de y ya hoy cumplimos 22 años de casado, ya se me está olvidando, ¿eh? 22 years, en 3 años más están invitados a un mariachi. Vamos a celebrar con grande, ¿eh? Entonces, qué horrible sería para nosotros tener memorias feas del agasajo, del agarré aquí, la agarré allá, el pulpo, ¿me explico? Qué horrible sería para nosotros poder tener hijos, que tenemos hijos, de tener esas memorias de que I don't go to that movie theater because no, only God knows what happened there. You're right, only God knows what happened there. You know what I mean? Que Dios me libre de tener que cargar con un aborto, que Dios me libre que Dios me libre de tantas cosas. Porque déjame decirte, no es que te acuse, es que eso está en nosotros. Somos malos por naturaleza. La Biblia dice: acércate a mí, yo me acercaré a ti. Hay una parte donde tenemos que acercarnos, pero la iniciativa la tenemos que tomar nosotros. Y si tú quieres conocer más de Dios, ¿quién es Dios? Dios es omnipresente, es omnipotente, Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él está en todo lugar al mismo momento. No lo puedes explicar, no te lo podemos explicar. Él así es, Él dice una cosa y se hace. Así es. Y yo puedo mirar cómo nosotros los creyentes en Cristo, que somos los más cerquitos, los embajadores, los que cargamos la presencia de Dios, nos damos unos tratamientos especiales. Nos creemos que porque salimos 2 segundos en un dichoso movie, the show is about us. It's never been about us. It's never going to be about us. It's about him. Se trata de Jesús. Dios es grande. Y vamos a tratar de en los próximos temas seguir tratando de explicarte quién es Dios, porque no sabemos en su gran extensión de la palabra quién es Dios. Pero déjame decirte, en lo poco que puedo decir, Dios te ama. Y Él dice que amó tanto al mundo que dio a su único hijo y lo entregó por ti y por mí. Y su hijo dice que le vengas y le ruegues al Padre, y Él te va a dar el mismo poder que lo levantó a Él de entre los muertos, te lo dará a ti. Wow, o sea, this is an amazing. This is why, esa es por qué te encuentras con pastores tontos. La mejor palabra que puedo escuchar, escoger de mi vocabulario, tontos, que creen que son pequeños dioses. No son pequeños dioses, arrogantes. Dios los ayude, Dios los guarde. I listen to preachers and they tell you straight up, we're little gods, we're not little gods. You little idiot. We're not. ¿Sabes lo que Dios hace con los pequeños dioses? Los destruye. Porque Él es un Dios celoso. Dice la palabra, yo no lo digo yo. Desde que yo le empecé a leer este libro, decía Alfonso, I don't read it that much, but when I do, hey. And you hear it, and amazing people that llegaron a alto, pero creyeron que la movie, it was about them. They invited everybody, they told them, I'm coming out. Soy de los primeros del show. Dijo Dios, ya, pues te quedas con el show. Mi presencia no va contigo. Wow, y tú te dices, wow, cuando yo escucho a los pastores que dicen, we repeat after me, we are little gods. Can I go to the bathroom? Can I go pee? Little God, you got the bladder problem or what, little God? You have a headache, little God? Little gods, ¿eh? Somos hermanos a través de Jesucristo y coheredores de lo que Jesucristo participa, participaremos nosotros, pero todo por Jesucristo. Somos los hermanos menores, sí, pero that doesn't make you no little God, you little idiot, right? I'm sorry, but it just came to me when I realized that what I have heard, lo que he escuchado de esos predicadores, is, what? Tú te quedas anonadado. A mí me encanta como el apóstol Pablo. Wow, el apóstol Pablo, este brother se la vivía tratando de predicarle a la gente quién era Dios. Y él no hallaba la forma de cómo predicarle a la gente, who is God. Y tú sabes que se metió en cada problema, ¿verdad? Se metió en cada problema el apóstol Pablo para predicarle a la gente quién era Dios. No hallaba cómo predicarles. Y dice la palabra, fíjate, en el libro de los Hechos, ese no se lo di a ella. El libro, si quieren leerlo en su Biblia, los que trajeron Biblia, Hechos 17. Fíjate lo que dice, porque a mí me impacta el apóstol Pablo, porque Pablo llegó a decir, Sé imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Vamos paso a paso. Jesús dijo: quien me mira a mí ha visto al Padre. Pablo está diciendo: ser imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. That, to me, that's powerful right there. Pero Pablo reconoció, di conmigo, reconoció que era un vaso. Él era un ducto de Dios. Y él se dejaba usar. Él se dejaba usar. Y cuánta oportunidad tenía, cuánta oportunidad lo hacía. Y lo tienen preso, ¿ok? A Pablo, al apóstol Pablo lo tienen preso. ¿Quién es el apóstol Pablo? El que escribió la mitad de este libro. Ese es el apóstol Pablo. Lo tienen preso. Y fíjate lo que pasa en el libro de los Hechos. Y dice: así que discutían en la sinagoga. No se vayan a dormir porque voy a mandar que les caiga un rayo. Así que discutían en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, di conmigo, filósofos y entendidos disputaban con él y decían: ¿qué querrá decir este palabrero, o sea, este hablador? Y otros parecen que es predicador de nuevos dioses, dioses con de chiquita, o sea, pequeños dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la cual tú hablas? Pues traes a todos nuestros oídos unas enseñanzas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir con todo esto, porque todos los atenienses y sus extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sin decir esto al oír lo nuevo. Entonces Pablo, di conmigo, entonces Pablo, puesto en pie en medio del arapajeo, dijo: varones, en todo observo que sos muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también entre ellos un altar que tenía las inscripciones: al Dios no conocido, al que vosotros adoraréis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio. Es ese Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en los templos hechos por manos humanas, ni es honrado por los hombres como si necesitase algo de ellos. Pues él es quien da toda la vida, di conmigo, toda la vida, todo el aliento y todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que hablaren sobre la faz de la tierra, y se les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación, para que buscaren a Dios en la misma manera, palpadamente puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y no nos movemos y somos. En él vivimos y no nos movemos nosotros a nosotros mismos. Dice: como algunos de vosotros lo dicen también, lo han dicho, porque linaje suyo somos. Di conmigo, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar en la divinidad sea semejante al oro, a la plata, a la piedra o escultura del arte de imaginación de hombres. Pero bien Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en este lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando a fe a todos por haberle levantado entre los muertos. A mí lo que me sorprende del apóstol Pablo es de que este brother, cuanta oportunidad tenía, predicaba de Cristo. Estos tipos tenían sus little gods, di conmigo, little gods, en sus templos. Y cuando él pasa por sus templos, descubre que había un Dios, de tantos dioses que tenían los mugrosos, y decía el título debajo de ese Dios: al Dios no conocido. Dice: pues de aquí me agarro y de aquí les predico. That's the God. You guys don't know that God? Well, let me talk to you about that God. That's the God I've been talking to everybody about. That's the God. Yo me pregunto, ¿tú a quién le vas a predicar de Dios? Hay gente que no conoce a Dios. Las promesas de Dios están derramadas sobre nosotros. What are you going to do? We all have things to do. Entre más me envuelvo con las cosas, más cosas tengo por hacer. Pero tengo que hacer tiempo para Dios. Esos son los tesoros, di conmigo, tesoros que haremos en los cielos. Esos son los tesoros. Those are the treasures that you do in heaven. spending time for God, doing things for God, helping the sick, going to a hospital, praying for the needy, helping each other. Stop criticizing each other. So many we can do. Y el apóstol Pablo no se la pensaba dos veces. Tuve que leerte todo eso para que entendieras qué rollo se metía el apóstol Pablo para hablar del Dios no conocido. ¿Quién es Dios? Who is God? ¿Qué significa Dios para ti? ¿Quién es Dios en tu vida? Yo te pregunto, who is God in your life? No te engañes. Do not allow yourself to be, don't fool yourself. It's so sad to see people in churches. I've been doing this for a while now. Y es bien triste mirar gente engañándose a sí misma. Playing church. You know there's a game such as playing church? Well, there's billions of people playing it. They don't even know it. Because they think the show is about them. Yo te puedo hablar aquí de que Dios es un omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero la realidad de las cosas no sabemos mucho de Él. Lo único que sabemos es que Jesús lo trató de reflejar y Él nos dice que nosotros podemos reflejarlo a Él también. Porque Él nos ha dado todo. Cuando Él muere y dice, todo el poder, Dios tiene todo el poder, se me ha sido dado a mí sobre el cielo y sobre la tierra y todo lo que está debajo de la tierra, todo. Y yo todo ese poder, dijo, ahora sí agárrense chiquitos porque mis chicharrones truenan. Dijo, no, ese poder se los entrego a ustedes para que vayan y prediquen el evangelio. God is so good. Yo puedo pasarme las noches enteras diciéndote lo que Dios ha hecho conmigo. And I cannot come close to. Cuando yo me encierro en el cuarto y empiezo a adorar, a pasar tiempo con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque yo quisiera que lo experimentaran los que no lo han experimentado. Hay mucha gente que no han experimentado el dejar tu vida ahí lleno de mocos verdes por toda tu cara, porque le has llorado a Dios. No tienes más fuerza, no tienes más energía de solamente decirte, Dios, yo quiero. Es que tú no entiendes yo, de dónde Dios me sacó a mí. Yo no sé de dónde Dios te sacó a mí, a ti, perdón, pero yo no, tú, quisiera que tú entendieras de dónde Dios me sacó a mí, no vas a entender. Y yo lloro delante de su presencia y yo puedo mirar a Dios forjándome. Hay veces que dices, wow, Dios, you're amazing, God is amazing. If I can describe another part of God is amazing. It goes beyond what I can do and say. He's an amazing God. He's coming back soon. These are the promises that are right here. Pero yo quiero, la razón que queremos tocar, a ver si entre tantos temas que toquemos de quién es Dios, algo convicciona en tu vida para que explotes y te levantes y tú digas, caramba, ¿sabes qué? I don't really know much about that God, but I want to know more about that God. We all have issues. All of us have issues. And let me tell you, the issues don't scare God. They scare people around you. They'll get you in trouble. They'll put you in jail. But they don't scare God. La Biblia es clara cuando dice, ven ante mí, trae todas las cargas, yo te haré descansar. Who is God? ¿Quién es Dios para que quiera vivir con los hombres? Yo te pregunto, ¿quién es Dios en tu vida? Close your eyes right where you are. Cierra tus ojos donde estás, Cindy. Start looking, who is God in your life? God forbid you might find other little gods that you didn't know. You named them Jesus. You know there's a lot of Jesus. Hay muchos Jesuses. Y no es necesariamente el que murió en la cruz del Calvario. Oh, man, I can go on about things, a little gods that we, hay gente que hemos hecho hasta automóviles, hemos hecho casas, trabajos, posiciones, los hacemos nuestros pequeños dioses. Y nomás nos falta prenderles veladoras. Yo te pregunto, joven, yo te pregunto, persona, que tú estás aquí en este lugar, no es coincidencia. ¿Verdaderamente te comprometes a remover todo aquello que estorba a que Dios sea más íntimo contigo? ¿Verdaderamente tú te prometes remover todos aquellos límites que le has puesto tú a Dios para que Él pueda trabajar en tu vida? Yo le voy a pedir a la banda que pase, que me ayude. Queremos, no son temas de acusación, son temas de que tenemos que corregir ciertas cosas, porque si no te das cuenta, nos hemos estado robando la gloria y la honra de Dios. Y esa gloria nos puede destruir. Les voy a pedir a los músicos que pasen. Y simplemente voy a hacer una oración por ustedes. No les voy a pedir que pasen al altar, no les voy a pedir. Quizás voy a hacer un llamado, porque hemos estado orando con los líderes mayor manifestaciones del Espíritu Santo, porque queremos más. Déjame decirte una de las cosas que yo he entendido, de que Dios se quiere mover en nosotros, nos quiere llevar a otro nivel y quiere levantarnos y usarnos como esos ductos para sanar enfermos, para liberar demoniados, para traer totalmente una libertad sobre todos aquellos que pueden escuchar la verdad. It's not easy. I understand. Believe me, I do. I understand. It's not easy to listen to people like us. It's not easy. But believe me, at the end of times, you rather listen to people that preaches the real word instead of preaching things that are just going to lead you straight to hell. Mientras los músicos tocan, yo voy a pedir que ahí donde estén, necesito que se pongan de pie, ahí se quedan sentados y vamos a escudriñar who is God, quién es Dios en nuestras vidas, quién puede ser Dios en mi vida, y le vamos a rendir a Él quién verdaderamente Él se merece el trono de nuestra vida. Padre, yo te pido, escucha bien lo que voy a decir. Señor, yo te pido, Padre, que tú vengas, te manifiestes a todos y cada uno de aquí presentes, Padre, con poder, con autoridad, Señor, de manera que podamos entender quién tú verdaderamente eres, que tú te empieces a revelar, Señor, que ellos, los jóvenes, empiecen a experimentar who you are, quién tú eres, Padre Santo, que puedan entender, Señor, que tú no tienes problemas con los trabajos, tú no tienes problemas con las posiciones de trabajo, tú no tienes problemas con aquellos que podamos conseguir mientras trabajamos. El problema que tú tienes, Padre, es que decidemos ignorarte, decidemos hacerte un lado. Y tú quieres, Padre, que nosotros te conozcamos en plenitud. Te queremos, Padre Santísimo, revelar, así como el apóstol Pablo decía: sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Nosotros quisiéramos, Padre, que el área de la bahía pudieran mirar a Jesús reflejado en nuestras vidas, Dios. Padre, al sonido de mi voz, yo oro por este grupo, Señor, pidiéndote que te reveles a todos y cada uno de ellos como tú lo sabes hacer, Señor. Yo no sé cómo tú lo quieras hacer. A uno te les vas a revelar como fuego, a otros te les vas a revelar como lluvia, a otros te les vas a revelar, Padre Santísimo, como un sanador, como un protector, como un bendecidor, como un médico, Señor, como aquel Dios que abraza, como aquel Dios que levanta, como aquel Dios que construye y levanta, Señor. Pero tú te vas a revelar a todos y cada uno de nosotros, Dios. Queremos ir conociendo quién tú eres. No nos es suficiente, Padre, el saber que tú eres el Dios que sacó los egipcios, que liberó a la gente del pueblo de Egipto, Señor. No nos queremos, Padre, quién tú eres en Estados Unidos, en los Estados Unidos de América, en el área de la bahía, con la juventud, alcance juvenil, Señor. Que tú seas, que tú tengas, que tú vengas y gobiernes. La gloria y la honra sea para ti, Dios. Ahí donde estás sentado, yo voy a desafiar al liderazgo. Si tú has estado, tienes una palabra, venga, si la des, pero rápido, porque queremos movernos, queremos que Dios empiece a mover. Estamos pidiendo que Dios haga cosas distintas. La gente, el mundo está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Yo no sé tú, lo que yo he conocido de Dios ha sido súper bueno, pero quiero más, quiero más, quiero más, yo quiero más. Queremos darle lugar al Espíritu Santo, al Espíritu que revela, al Espíritu que levanta, que construye, que sana, que se mueva, que traiga palabra de guía, de enseñanza, de instrucción. Gracias, Dios. Oh, who are you, God? ¿Quién tú eres, Dios? Oh, oh, rababaskandraski, kundrabaskaria, bubaskia. Clamamos al Dios omnipresente, omnipotente, al Todopoderoso, a Jesús. Oh, bello Jesús, bello Espíritu Santo, ven, desciende sobre este lugar. Permítenos corregir las áreas, Padre, que no te han honrado, Dios. Revélate, Señor, para que podamos nosotros corregir, limpiar, remover. Oh. Impresionante, impresionante. Oh, Rabba, las candras que buscabas, que tú ya puedas guiar. Oh, Dios. Tú eres mi, oh, Rabba, candra. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Dios quiere que tú lo conozcas en esta noche. Él quiere que tú puedas lograr conocer a Dios en una manera íntima, donde tú puedas ver que Dios es el que te sostiene, que Dios es el que te ha dado las fuerzas, que Dios es el que te ha liberado en situaciones difíciles. Dios quiere que tú lo conozcas en esta noche. Quizás tú has llegado a un límite y dices, ¿sabes qué? No siento como que he avanzado, pero Dios te dice en esta tarde, quiero que tú me conozcas, que me conozcas íntimamente. Y lo único que necesito es que me creas, que creas quién yo soy, que yo soy el Dios poderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que te creó y que te formó. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y les vamos a pedir que pongan sus manos sobre sus cabezas, así. De esta manera. Van a orar ustedes por ustedes mismos. Di conmigo, Señor, te quiero conocer. Revélate a mí. Ayuda mi fe. Ayuda mi entendimiento. Estoy limitado. Solamente tú me puedes ayudar. Solamente tú has declarado en tu palabra que me amaste primero. Por eso es que solamente tú me entiendes. Ayúdame. Revélate. Remueve cosas, personas, actitudes, situaciones, lugares de mi vida, Dios. Yo te entrego toda necedad que me he permitido, que me ha quitado la energía, el impulso, la influencia de poder conocerte más. Padre, en esta noche yo entrego y someto todo pensamiento a la autoridad y obediencia a Cristo. Y desde este día en adelante me comprometo a darte la gloria y a darte la honra, porque solamente tú eres digno de ella. Te alabo, Señor. Te exalto, Señor. Te doy gracias, Dios, por lo que has hecho y de antemano por lo que harás. Dale un aplauso a Él porque Él es digno. Él es digno. Oh, Él es digno. Él es digno. Oh, devuélvele la gloria. tenemos. Tú y yo no tendríamos lo que tenemos. Yo quiero que pienses antes de terminar este servicio. Quiero que respiras profundamente y pienses en una cosa que estás agradecido con Dios. Respira profundamente. Una, dos y tres, go. Dile gracias, Dios. Pero yo sé que ustedes son muy agradecidos. Quiero que pienses en una segunda cosa, que tú estás bien agradecido con Dios. Vuelve a respirar profundamente. Ah, gracias, Dios, dile. ¿Cuántos aquí tenemos una tercera cosa por la cual estás extremadamente agradecido con Dios? A las tres, respira profundamente. Una, dos y tres. Dile gracias, Dios. Gracias, Dios. Dale un aplauso a Él, Él es digno. Joven, estamos despedidos. Si tú ocupas oración, te puedes quedar. Vamos a orar contigo, vamos a orar por ti. Los demás están despedidos. No se les olvide, los esperamos próximo viernes. Que Dios me los bendiga.